y juntitos los dos. Embriagarnos hasta que salga el sol, nena, dame tu amor y calor. Te necesito en mi corazón. Y en este party juntitos los dos. Embriagarnos hasta que salga el sol, nena. Me gusta cómo mueves tu cuerpo. Y tú me seduces, me pones bien violento. Seductora, yo te voy a comer. Hechicera, tu maña me hace enloquecer. Me gusta cómo mueves tu cuerpo. Y tú me seduces, me pones bien violento. Seductora, yo te voy a comer. Hechicera, tu maña me hace enloquecer. Nena, yo te quiero devorar, quizás se arme de ti, mami. Seguro que contigo voy a hacer fin. Ante tu puesto, tú me tienes con tu cuerpo. Me gusta porque me haces el amor al mismo lento. Seductora, engañadora, hechizadora. Y si tú tienes frío, mami, yo seré tu abrigo. Soy el que te enloquecido, que en apuro te has metido. Tú eres la olla de mí, lo que quiero llevar conmigo. Recuerda los sonidos cuando el amor tuyo hicimos. Nena, me gusta cómo mueves tu cuerpo. Y tú me seduces, me pones bien violento. Seductora, yo te voy a comer. Hechicera, tu maña me hace me be talking. talking it. Reggae dance all reggae things and we be talking it. Reggae dance all reggae things and we be talking it. Reggae dance all reggae things and we be talking it. Reggae dance all reggae things and we be talking it. Reggae dance all reggae things and we be talking it. What's up? They get them in my heart. We love it to them and shake it from front and to back. They get dance all, we get time, give it a try. Make a rocket to the girl, they make them move non-stop. Call that, what's up? Locking it and stocking it, make the girl them put them back in it. Same time we be talking it, son of all be stopping it. The girl them say we rocking it, you don't know we are the topping it. We're the topping it, hey yo, some boy they be gone popping it. When they should be straight, coming on. Mega. Voy a la, voy a la, voy a la, voy a la, voy a la, voy a la, voy a la, voy a la. cásate en Carolina, que la niña se pone estética. Esa nena baila cuando Blanco canta. Esa niña vacila y no es tímida, por eso. Esa nena baila cuando Blanco canta. Esa niña vacila y no es tímida. Esta es mi música más movida, eléctrica y magnética. Cásate en Carolina, que la niña se pone estética. Esa nena baila cuando Blanco canta. Esa niña vacila y no es tímida, por eso. Esa nena baila cuando Blanco canta. Dispuesta a lo que viene. En la noche busco tu cuerpo y me tiene muerto. Chica, me motiva y quiere. cielo. La chica se prepara y viene a echarme fiero. Con este movimiento hay que cogerle miedo. Y espero que entienda que yo no juego y que ella es la que quiero. En medio de un ambiente lleno de peleadores, muchos fumadores, los discos repletos de dolores y de situaciones. Solo caminando y buscándote. Quizás estaba cansado de seguir imaginándote, pensando en la forma en que viste y siempre te luce. Los distros que te pones en tu ombliguito ni se me propuse. Aguantarme para que lo use. Performamos la pasión luego de que me seduce. Siga una oportunidad para que así pueda pasar un momento sin igual. Tu momento deseado nunca lo olvidarás. Y tampoco a ese hombre que fue el que te puso a bailar. Siga una oportunidad para que así pueda pasar un momento sin DJ igual. Chica, me motiva y quieres practicar el sexo. Nena, me te quieres, si de aquí me tienes para lo que quieres, aquí te espero y bien dispuesta a lo que viene. Ella te busca tu cuerpo y me tiene envuelto. Chica, me motiva y quieres practicar el sexo. Nena, me te quieres, si de aquí me tienes para lo que quieres, aquí te espero y bien dispuesta a lo que DJ viene. DJ Omega. The remix. Ven pa' acá, puti, puti. Ven pa' acá, puti. Puti, puti. Y todo el mundo sabe que eres puti. Sabe que eres puti puerca. No soy de nada si tú eres puti puerca. Ay, puti puerca, ma. Y la conocen como una puti puerca. Hasta en la esquina si te dicen puti puerca. Y no te quiten más. Ay, puti puerca. Que anda suelta, que en tu casa te pinta la santa, pero que descienda puti puerca, que le falta una tuerca, que la otra vez tratando de brincar la verja se quedó engancha en la cerca, esperando que me dé un call para darte una vuelta. No puedo dejarte frente a tu casa, te dejo cerca. Me enseñó en el panty cuando la abrí la puerta, tienes que darme el poco si quieres que invierta. Ok, yo quiero saber dónde están todas las puti puercas en la disco.